Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre tan jodona vos, vení, vení, tomate una cervecita. Lo que estamos escuchando, la gente que nos visita hoy, les damos la bienvenida aquí en Ofrendas Urbanas a un montón de gente de Los Paquitos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué los trae por aquí? No, estamos por acá. Muy bien. ¿Pasaban? Pasábamos por justo, la puerta. Justito. Che, son... No sé si alguna vez hubo ofrendas tantos en el estudio. Son 7 hoy, ¿verdad? Exacto, sí. Y en la banda, en la formación... en la formación somos 8 estables. O sea, falta Hernán Casarini, que toca el saxo. ¿Y por qué no vino? Porque no entraba. Queremos saber intimidad no, de los... Donde entran 7, entran 8. No sé. Bueno, aparte, en realidad somos como... No sé, no conté, pero 12 somos. 39 sí, más. Lo que sí, arriba, 20. Arriba nos das un tema de charla para el próximo ensayo. arriba el escenario, sí, somos 12 o 13, así. En un escenario grande, lindo. Bien. Bueno, ¿y qué... ¿En qué andan? Cuéntenos un poco en qué andan. Minino trajeron instrumentos, van a tocar, eso es muy bueno. Pero queremos saber un poco en qué andan. Están... Ustedes tienen dos discos. ¿Sí? Sí. Uno que sacaron ya hace unos años. Sí, Despechados por Latinoamérica. Ajá. Fue el primero. Y después sacamos El Barco de Sococo, creo que, no sé, el año pasado. Este que está sonando, claro. Sí, sí que lo estuvimos pasando acá. ¿No habíamos hecho una telefónica con los chicos o no llegamos a hacerla? No, lo pasamos. Alguien no pudo comunicarse. Vos sos el que llamaste a Sol. A las 5 de la mañana. Vos sos el que llamaste a Sol. Así me dijeron a las 5 de la mañana con una excusa de un programa de radio, ¿no? Bueno, me lo dice el cantante tomando un trago de vino. No se ponga nervioso. No se veía, che, no es televisión. Nadie se veía. Ah, no, es Coca. Bueno. Chicos, bueno, y mira, a nosotros nos gusta. Qué calor que está haciendo acá adentro. Tremendo. Sí, vayan sacándose la ropa, por favor. Nos gusta. Nos gusta siempre como presentación una canción. Así que, ya que se vinieron con la artillería, ¿por qué no se despachan una rola, como dicen en México, y después seguimos charlando? Bueno, dale, sí, súper, súper fresquitos, dale. Que nuestros son sus quereres, y es delicioso cuando te sientes muy cerca de esa persona, cuando respiras su mismo aliento y su aroma, y entre sus pechos tú duermes sueños de aurora. Ay, corazón, gente, mi negra. Me diste a conocer del amor las delicias. Yo no quisiera que desatiendas todas tus obligaciones. Solo te pido que por siempre tú me quieras. Ya este amor lo sublimaré con canciones. Ay, corazón, mira bien, ¿de qué vale recordar con el que aquel querer si ya nunca volverá? Ay, corazón, mira bien. ¿Qué fue lo que... Momentos de amor, Momentos de amor, bueno, que es una canción, bueno, no tan vieja en el folclore colombiano, porque el primero que lo hizo fue Rafael Orozco, me parece, con el Binomio de Oro, y después hay una versión de Carlos Vives también. Ajá. Sí, sí. ¿Y esta es una versión? Y esta es, y hay una versión de Diomedes Díaz también. Que falleció. Es como un clásico, hace... entonces, un poco. Sí, es un, sí, Colombia, exactamente. Sí. Eso es un clásico, no súper. No súper clásico. No súper folclórico, pero no sé, es un tema que tendrá unos 30 años ya. ¿Por qué la música latinoamericana, ritmos colombianos, peruanos, a qué se debe? ¿Algo especial o simple gusto? Bueno, ahora hay una corriente impresionante, digamos, ¿no? Que parece que... ¿Acá en el estudio, decís? ¿Sí? Justamente no. Afuera. Ahora hay unas propuestas muy interesantes, pero es una respuesta muy amplia, ¿no? No sé quién fue el primero que nos hizo sentir que ser latinos estaba bueno desde lo musical, por lo menos acá en Capital, ¿eh? No hablo por el resto del país. Pero no sé, quizás tenga que ver un poco con Manu Chao, viste, que empezó a mezclar reggae con cosas latinas y como que fue algo que estaba chévere, que estaba bueno. En el caso personal nuestro es porque es la música que escuchamos, que nos gusta y que hemos investigado sin querer tampoco, con una cuestión así de que, oh, vamos a pasar. Y particularmente en mí, y bueno, después de todos los sonidos eléctricos, por ejemplo, electrónicos, me empecé a dar cuenta de que se podía tocar la guitarra acústica y frasear como si fuera una guitarra eléctrica endemoniada, pero que no tenía ningún pedal, o sea, qué sé yo, y las voces de los cantantes latinoamericanos, la forma de frasear, y ya al hablar un castellano, un español tan diferente, también te lleva a otros ritmos, a otras formas de frasear. A mí me gustó, y bueno, siendo que venimos prácticamente todos del rock, de lo que es una movida under, reggae, etcétera, etcétera, uh-huh. No sé, al mismo tiempo que nos empezamos a enamorar de esta música hace como 15 años atrás, bueno, fuimos también viendo qué clase de personajes la hacían, la componían y la tocaban, y bueno, te vas dando cuenta que son compositores increíbles, cantantes increíbles, músicos increíbles, que es difícil tocarlo, ¿viste? Perdón, simplemente en un momento les iba a preguntar hacia cuánto que estaban, se nota que, que están bien ensamblados, que tienen mucho tiempo, y yo lo sé, pero bueno, y vos lo dijiste, hace 15 años que se formaron aproximadamente. Que nos formamos nosotros, se van a cumplir 10 años dentro de 10. Poquito. Sí, bueno, después cada uno con sus experiencias más o menos rockeras, bueno, empezamos a escuchar bolero, no sé, cosas que se dan naturalmente, ¿no? Porque uno tampoco sea un intelectual ni nada, qué sé yo, ¿viste? Ahí hay un dicho que dice que el tango es como las anchoas, ¿viste? Que te gustan de grande, qué sé yo, cosas así, ¿viste? Es como que, bueno, como que nada, que va llegando música ahora. Sí, pero ni siquiera, pero qué sé yo, ¿viste? Nada, van pasando los años y de repente, nada, escuchás un arpa y, claro, obviamente, cuando tenía 14 años... Y te comes la porción, risa, ¿no? Te comes una porción de anchoa. ¿Vos por qué te encantan las anchoas? A mí me encantan las anchoas. Hablemos de anchoas. Antes decías de que, escuchando, vieron la gente que hacía estos temas, que hacía estos estilos. ¿Cuáles podés nombrar así para la gente que escucha? No, millones, y después hay gente que lo está fusionando y haciendo, digamos, de una manera más... más actual, pero así de los clásicos, o sea, todo lo que es joropo, la parte venezolana, obviamente que un Reinaldo Armas o un que Simón Díaz, que falleció hace poquito, a nivel vallenato colombiano, Miles, está el Binomio de Oro, Diomedes Díaz, bueno, Rafael Orozco, que era el cantante del Binomio, los hermanos Zuleta. Un montón de gente con la música mexicana nos pasa lo mismo, que nos encantan los clásicos y de repente también nos gusta cómo lo mostraban los clásicos, ¿viste? Porque bueno, los temas mexicanos, los boleros y rancheras siguen sonando, pero bueno, en otro formato que pueden sonar súper bien porque son súper cantantes o son súper músicos. Pero bueno, la forma de mostrarnos, a mí me gusta más viajar y pensar que... Bueno, no sé, qué sé yo, si tengo que cantar un bolero, voy a preferir pensar que soy José Alfredo Jiménez y no... Y no Luis Miguel, claro, el hermano de Susana. Con los Susanos. Mucho peor, yo mucho recién peor. Mencionabas de las giras no, hablabas de viajar... Y sé que anduvieron dando vueltas por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia afuera? ¿Por dónde anduvieron? ¿Cómo fue la recepción de la música latina? Hicimos dos giras por Europa, estuvimos un poquito por Uruguay. Nos debemos hacer mucho más algo acá dentro del país, pero que no es porque no querramos, sino que hay que ver las posibilidades y al contrario, nos morimos de ganas. Sí, somos muchos, entonces... Claro, sí. Entonces... no es fácil. Tiene que mover un bondi volador. Claro, no, pero viajar y hacer lo que te gusta y... No, o sea, no puede haber nada mejor que eso, qué sé yo. Es maravilloso. Chicos, ¿nos tocan otra canción? Ya que están acá, se vinieron todos, trajeron un documento. Adicción. Dale, dale. ¿Tenés el sensato? Amor. Un, dos, tres. Como esa mujer no hay dos, ella tiene todo lo que a mí me gusta, una sabrosura que es la bendición de Dios. Soy adicto a su boca, sí, señor. A sus ojos, su pelo, sí, señor. Tiene cuerpo de diosa, sí, señor. Ella es toda mi adicción. Sus caricias son como una marihuana que me traba, me lleva hasta el cielo, que me hace vida. Es el fuego el que enciende mi pasión. Su culo, su sacramento, que me dice que yo no estoy momento. Que su cuerpo me transporta a este paraíso de amor. hace tiempo soñaba con tenerla y mi Dios me la mandó. Hoy que la tengo siempre voy a quererla, soy su eterno adorador. Le daré mi vida, todo mi cariño y todo lo bueno lo dejaré para el Creador. Y si Dios lo quiere y me lo permite, hasta la otra vida yo le brindaré mi amor. Es bombón y ricura, sí, señor. Pero quita mis ansias, sí, señor. Quita mis aventuras, sí, señor. Esa es toda mi adicción. Su cariño es un como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo, que me hace olvidar quién soy, de dónde vengo. Que su cuerpo es el fuego, el que enciende mi pasión. Son sus jugos, su sacramento, que me dice que te amo en todo momento. Que su cuerpo me transporta a este paraíso de amor. ¡Toma! Recién, chicos, mi adicción. Hay un videoclip increíble. Ahí. Ajá. Conta, conta. Bueno, el videoclip que está, se puede visionar en el YouTube. Visionar. Discúlpenlo, es extranjero. ¿De dónde venís? De Italia. Solo hace 10 años que está acá. De Plaza Italia. No, no, me puedo aprender a hablar todavía. De Plaza Italia, tenía. No sea malo, la próxima con el trío. El trío Plaza Italia. El trío Plaza Italia, otra. Chicos, ¿esto es un tema propio? Perdonen mi ignorancia, ¿no? No, este lo hace Lisandro Mesa, no sé si es Lisandro Mesa, pero es un gran cantante colombiano, de cumbia colombiana. Y bueno, ¿tienen canciones propias o solamente? Sí. No, las escondemos, ¿no? Hay una que me toca profundamente en el corazón. Bueno, antes que nada, quería la verdadera razón por la cual estamos acá es que los queremos invitar mañana a nuestro concierto. También, como vamos a regalar 4 entradas, ¿está bien? ¿Cuatro entradas? Hoy acá en el programa están regalando entradas para los oyentes. Bueno, 4 entradas. De repente son 4. A ver, están haciendo un ciclo los viernes, ¿es así? Sí. Lo que sepa hablar. Pero mañana es una fecha realmente imperdible. ¿Por qué? Porque estamos muy calientes, estamos muy con mucha ganas. Mañana salimos en bola. Y si hay que ver, tal vez el viernes que viene nos va a hacer así. Entonces, la gente que está escuchando hoy, encima, o sea, imagínate, el próximo viernes nadie se va a acordar que tocamos acá. Todos los oyentes, un anuncio mañana, Buenos Aires Club, Perú 571, cualquier cosa, cualquier data está en nuestro Facebook, nos llamamos Los Paquitos, reiteramos. Muy bien. Y bueno, tienen 4 entradas, los primeros 4 que van a llamar. Sí, pueden llamar. Este número telefónico que le va a pasar acá a mi amigo Rodrigo. Ah, no, se lo paso yo. 4864-04... Pará, 4864-0489. O 4866-1095. Sí, también pueden hacerlo vía mail. El culo está, en comunicación@fmlatribu.com. No, este es un viejo Estoy leyendo lo mismo. Tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Entró un llamado en este mismo momento. A ver, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí? Bueno, en principio, mi nombre es Zulma, los quiero felicitar por el programa. ¿Zulma? Sí. Gracias, Zulma. Y con respecto al grupo musical que está sonando, es muy muy lindo lo que hacen. Sí, Los Paquitos. Es muy divertido, pero me parece importante que aclaren, porque yo leí en un diario muy importante que ellos titulaban una nota como algo así, que hacían música para borrachos. Ajá. A mí me parece importante, porque deben estar escuchando borrachos en este momento y pueden ser daninos. Yo soy de la red mascotera de Villa Domínico y ahora en este momento hay un cachorrito en adopción, un labrador negro precioso, pero como un hombre en estado de ebriedad lo vomitó, le cambió el pelaje, quedó totalmente amarillo y esta familia lo abandonó. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La gente está escuchando y que se hace música para borrachos no es un mensaje muy... me parece muy muy esperanzador. Bueno, de todos modos, si usted lo llamaba, no se enteraba nadie, pero a ver, el descargo de los chicos. Absolutamente. Es un diario importante. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que el periodista no dijo... ¿Con quién estoy hablando? Ah, ¿cómo te va? Mira, yo soy el Mosco, soy el cantante de la banda. Mira, a veces uno... esas son notas, viste, que uno graba, que uno habla como que está con un amigo... Y después, bueno, el periodista, que en este caso es un gran periodista, muy macanudo, muy buena onda, pero bueno, a él le dio por titular eso, pero porque no le cabía espacio en el copete, ¿entendés? Porque lo que yo dije es que nosotros hacíamos música para borrachos, para gente que había perdido perros, que se le caían el pelo y que vomitaban. Pero acaba de mencionar la palabra copete, me parece un poco dudoso. Nada más, igual me encanta. Bueno, Zulma, te estás invitada. A mí me interesa el cachorrito. Estoy buscando un perrito. Es precioso, vos sabés qué agradecidos que son los que encontraste. Dejá, por favor, dejá la dirección acá en la radio, que te anote la dirección, que estoy buscando un cachorrito. Zulma. Ya que estoy, te cuento, si me permitís por cortito, que hay un cachorrito también que le falta el torso, solo tiene las patitas delanteras y la cabeza. Ah, hermoso. Ah, me encanta porque tengo una casa chiquita yo. Perfecto, no te ocupa lugar porque es la mitad del cuarto. Claro. Más el lío. Es un ejemplo de vida, ese perrito. Bueno, chicos. Bueno, Zulma, gracias por el llamado. Sí. Es muy lindo lo que hace. Gracias. Bueno, gracias. En nombre muchas de gracias, Zulma. Felicitaciones. Bueno, chao. Bueno, ahí está. Invitemos a Zulma, por favor. Sí. Que venga con los cachorros, que alguna... O sea, en nuestro público hay gente que está dispuesta muy sensible a ciertos casos. Sí, yo estoy buscando un cachorro, de verdad. Y a mí, sinceramente, bueno, me interesa una mujer con la voz de Zulma. O sea, es como... Me tocó profundamente el corazón. O sea, Zulma, te espero. Personalmente. Sí, ni hablar que hay gente que viene a los shows con la mitad del cuarto trasero de los perros. O sea, les viene faltando la cabeza y las patas adelante. Así que imagínate que... Bueno, muchachos. Vamos a hacer algo. Llegó el momento... Este programa se llama Ofrendas Urbanas, no en vano. Es un programa que trata acerca de las ofrendas urbanas, que son todas aquellas cosas que nos suceden a diario en las ciudades, esas fotos, esos recuerdos, esas anécdotas, esa cosa que te pasó en un momento en alguna ciudad, y es más que una anécdota, es eso que vos decís, esto es lo que tengo que contar. Y me dijeron que vos nos ibas a dejar tu ofrenda urbana esta noche. No, no te lo puedo creer. Por favor, gente viajada, gente con experiencia, alguna ofrenda tiene que tener. No, recuerdos así chiquitos, recuerdos de haber estado en Torino, una ciudad increíble, que además es la ciudad de nuestro acordeonista, y de una familia que nos hizo, como la de él, que nos hicimos muy amigos. Y decir que bueno, además de que a mí me pareció maravillosa, más allá de que él salió huyendo de ahí, nos dijo que si tomábamos agua del toro, que bueno, eso es una como una especie de estatuitas muy viejas, muy muy antiquísimas, que sale agua como si fuera un bebedero. ¿De dónde le sale agua? De la boca, sí, es importante, es un detalle importante. Que si tomás agua de ahí, vas a volver. Bueno, tuvimos la posibilidad de volver, vuelvo todos los días en mi mente. Y al mismo tiempo, a los dos días de estar ahí, también estábamos en una fiesta al lado del Po. Y bueno, me estaba muriendo de ganas de orinar, no había baños públicos, nada, y me dijo que si orinaba en el Po, iba a volver. O sea, estamos llenos de estas cosas. Es como, de hecho, es volviste. Sí, y volví. Es su efecto. Sí, después no hicimos, ¿eh? No, pero tiramos la monedita en la... Vos tiraste la pantalla de Trevi. El babú tiró un pedazo de pizza en el fondo. No. Bueno, me parece que Zulma tenía razón, ¿eh? Esto es argentino. ¿Vale como ofrenda, no? Por supuesto. Yo quiero decir que tuve el placer de escuchar a los Paquitos más de una vez, a vivo. Y además de ser una banda muy, digamos, pintoresca, y tiene un público fiel que te baila, que te agita, que... tiene una propuesta escénica, además de que son muchos en escena y eso siempre visualmente, digamos, que garpa un montón. Tienen una, digamos, una propuesta escénica interesante, no me pongo lo que encontré, o me equivoco. No, eso jamás. Digo, hay una no apuesta, no sé si teatral, pero bueno. No se nos cae un trapo en falso. Nada, está todo planeado. No, digo, para todos aquellos que nos escuchan, además de que suenan muy bien, es muy lindo verlos. Uh-huh. Bueno, y verlas, perdón. Vamos a tener que ir. Esa voz encantadora, disculpa. No, porque esa voz. Pero yo te hablo más. Zulma, a mí. Che, Zulma, Fernanda. Invita a la gente mañana, por favor. Con claro, eso quería. Repitamos la invitación. Los taquitos. Viernes. 21. O sea, mañana. Tírame toda la data porque queda para el culo. Todos los viernes. 21 a las 22 horas. Buenos Aires Club Perú 571, San Telmo, artista invitado, Adrián Sepiurca. Adrián Sepiurca. Mañana Adrián Sepiurca. ¿Valor de la entrada? 50 pesos. Una bicoca, señora. Bien. Una bicoca. ¿Y esto es todos los viernes? ¿Hasta cuándo? No sé, hasta que muera el primero y con todo lo que somos va a pasar pronto. Muy bien. Bueno, Paquitos, muchas gracias por haber venido, por habernos deleitado con unas bonitas canciones. Queda hecha la invitación para todos los oyentes y para nosotros también. Tenemos, ¿cuántas entradas tenemos para regalar? Dijimos. Cuatro. Sí, cuatro entradas. Chicos. Pues de repente un tipo viene por favor. El niño. Oh. Regalones. O con medio perro. Sí. Venga con medio perro. Bien. Sí, con medio perro también. Medio perro. Llamen 4864-0489 4866-1095. Se llevan las entradas para los Paquitos. Hace tres pares de entradas. Bien. Muchas gracias. Nos vemos en otra vuelta, en otro ciclo aquí de Fibras Urbanas. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de Ofrendas Urbanas. Chao, chao.